Mi nombre es Mario Álvarez, soy secretario general de la seccional Zona Norte de UCAIRRA, Unión de Conductores de Autoinstantes y Remises de la República Argentina. Nuestro sindicato surge hace unos 15 años atrás porque solamente en aquella época, es decir, hace unos años atrás, eran titulares de autos los que tenían por ahí la prioridad de desarrollar esta actividad. Al crecer la actividad en una forma desmesurada, sucedió que el que tenía un auto tomaba un chofer y así sucesivamente. No eran solamente remiseras, sino que eran empresas las que se iban transformando y a su vez tomando choferes y así sucesivamente. Entonces eso nos convocó y nos unió para la creación de lo que fue un sindicato. Pasado un tiempo, como se dispersaron por intereses políticos, surgió la idea de hacer la unión, porque la única forma de enfrentar al capital es mediante la unión de los trabajadores. Y trabajamos durante un montón de años para lograr tener nuestra personería gremial. Hoy, en la actualidad, casi debe haber arriba del 1 millón de trabajadores. Lamentablemente, por algunos inconvenientes de organización, en este momento se está trabajando para lograr la normalización del gremio, es decir, que nosotros podamos tener un consejo directivo nacional, poder discutir lo más importante que hay para los trabajadores, que es la convención colectiva de trabajo, y no que tengan que ser otros estamentos los que marquen el sueldo de nuestros trabajadores. Y otra cosa que fue denunciado por nosotros, que lamentablemente la era menemista, esto se transformó en un colchón de desempleo. Trabajadores entraron a nuestra actividad, por decir, bueno, 6 meses y después estamos en otro trabajo. Y lamentablemente quizás hoy esa cantidad de trabajadores está fuera del sistema. Fuera del sistema con un agravante, que por eso estamos luchando por la normalización del gremio. Esta actividad, si no se corrige este defecto de permitirnos la normalización del gremio, el blanqueo de nuestros trabajadores va a seguir moviéndose como un desarmadero rodante, porque muchos de los vehículos que nosotros venimos denunciando públicamente terminan en esta actividad. Es decir, el robo también de vehículos, la inseguridad, vienen vehículos que no son habilitados y que están trabajando en forma clandestina dentro de la actividad. Sería importante que tanto las autoridades gubernamentales como sindicales nos permitieran de una vez por todas la normalización de nuestro gremio a nivel nacional, y que estamos trabajando con un gran grupo de compañeros para poder primero normalizar la actividad, que es el objetivo nuestro, y después devolverle la dignidad a los trabajadores.